A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados autores. Hoy recordaremos a un pianista de tango que ya tiene un largo historial en el tango, pero que aún a pesar de que en la actualidad tiene 81 años, sigue vigente y activo en sus proyectos musicales e incluso dando a conocer nuevos discos con artistas del momento. Pareciera no tenerle miedo a la pandemia. Nos referimos al pianista José Leonardo Colangelo. Lo recordaremos en uno de sus tantos discos, primeramente un tango de Pedro Mafia y José Staffolani, Taconeando. Thank you. Colangelo nació en Buenos Aires y de muy joven aprendió los secretos del piano de su padre, que era bandoneonista y también pianista. Además, estudió bandoneón, pero pudo más el teclado, el piano, el dentudo, como primitivamente lo llamaron a ese instrumento en la jerga del lunfardo. Este disco trae obras de tango tradicionales, como el que escuchamos anteriormente, y además tangos de autores contemporáneos, y agrega también obras de su creación, como el siguiente tango, A la Guardia Imperial. Su primera incursión en el tango lo hace en orquestas que son poco difundidas, para entrar luego a la orquesta del bandoneonista Ángel Domínguez, donde comienza a evolucionar en sus estudios. Actúa luego con la orquesta de Juan de Dios Filiberto. La siguiente pista de este disco trae este tango del pianista Roberto Firpo, El Amanecer. Thank you. Para 1962, Colangelo es llamado por Leopoldo Federico para ocupar la plaza del piano en la orquesta que formara para el acompañamiento del cantante Julio Sosa. El paso por esta orquesta será una verdadera academia para Pepe, como le llamaban y le siguen llamando los amigos del tango. Su encuentro con músicos de esta orquesta, como el bandoneonista Osvaldo Montes, el marinero para los amigos, Juan José Mussolini, Mauricio Misé, serán la ventana que lo llevan al vanguardismo de Piazzolla. Aquí Colangelo incluye este tango de Piazzolla, Marrón y Azul, del año 1954, de su primer periodo francés. Tango este inspirado en las obras del pintor Georges Braque. Aquí está Marrón y Azul. Casi todos los pianistas contemporáneos se declaran hijos del estilo del pianista Francisco de Caro. Y claro, los hermanos Julio y Francisco por los años 20 dan el primer giro de modernidad en el tango. Y con ellos se crea la llamada Guardia Nueva del Tango. herederos de, a su vez, del estilo de Juan Carlos Cobian, que ya por los años 20 introduce aspectos de la romanza europea en el tango. El siguiente es un tango de Julio De Caro, Todo Corazón. La consagración definitiva de Colangelo se produce cuando Aníbal Troilo lo contrata como pianista, reemplazando a Berlingeri, que se iba de la orquesta. Pepe se siente disminuido al reemplazar a un pianista de la talla de Berlingeri, pero Troilo lo apoya diciéndole: «Pibe, yo creo en usted y eso basta. Usted toca con alegría el piano. No abandone nunca eso». Colangelo tocó con Troilo hasta la muerte de este. Hay otros pianistas en los cuales Colangelo se inspiró, como el bordoneo de Orlando Goñi y las variaciones de Horacio Salgán. Pero él se siente más representado con el tango Fantasía de Osmar Maderna. Y sus obras autorales así lo definen, como hemos escuchado en las grabaciones anteriores. Otra creación de este pianista, donde aflora también las influencias de Astor Piazzolla, Duende y Misterio.